Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar. Aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos. Yo secaba tus manos, mirabas una flor, nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos. Cambiado, nuestro río sigue igual, con sus aguas tan claras que se pierden en el mar, en el